Hola Fernando, buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Buenas noches a todos y todas. Gracias a vos por darme este espacio. ¿Cómo va la cosa? Contento de volver. Pido mil disculpas por mi desaparición del aire desde el día del antropólogo en adelante, pero la verdad que fui superado por el compromiso que es estar con vos todos los lunes y la audiencia de ustedes, y no me sentía realmente preparado con el tiempo y la preparación para estar lunes a lunes, así que les pido disculpas y bueno, trataremos de estar más espaciados, pero vamos a tratar de cumplir. Bueno, muchísimas gracias. Usted sabe que cuando pueda, tenga tiempo, sabemos de sus compromisos. Y bueno, cuando usted pueda y tenga tiempo, entonces decía, por aquí siempre habrá un espacio para escuchar lo que usted tenga que contar, lo que usted tenga para decir. En este caso, hay algunas cuestiones que tienen que ver con reclamos, más reclamos, ¿no? De los pueblos originarios. Sí, claramente también fue una de las razones de que no tenía tiempo para Claro. prepararme, porque después de la visibilización, que Radio Futura tuvo muchísimo que ver en esto, que le hemos dado una vuelta de tuerca a la visibilización este año del trabajo nuestro en el INAI, desde Futura, desde enero, todo el verano, en el verano prometido, y con Cacodelfia y con Memoria Adentro, eso también tiene repercusiones en el trabajo porque se han multiplicado los pedidos de restitución en los últimos tiempos, sobre todo con la creación del área de sitios sagrados que recién nombraba, ¿no? De protección de sitios sagrados. Y bueno, las novedades de esta semana que vos hacías referencia son los pedidos de restitución del pueblo que es Siquimán, o el pueblo, como es conocido, de Comechingón. Ellos no se llaman a sí mismos Comechingón, hay Cañares, Siquimán, es la comunidad del pueblo Cañares, están optando por modificar ese nombre que tuvo tanto, ¿no?, bullying, para decirlo en palabras actuales, foráneas. Es un nombre impuesto, el Comechingón. Bueno, eso se auto identifican como los Cañares. En este caso, la comunidad Siquimán del pueblo Cañares reclama al Museo de la Plata los restos que pertenecen a sus comunidades del actual territorio de Córdoba, que sean restituidos. Y también la otra novedad es el trabajo que veníamos haciendo silenciosamente con organizaciones de Tres Arroyos para recuperar a esa localidad los restos más antiguos de la provincia de Buenos Aires, de restos humanos que se encuentran en Olavarría. Así que esos fueron los nuevos pedidos que salieron a la luz este fin de semana. Ahí está. Vamos a comenzar entonces por la comunidad Cañares, esta comunidad de Córdoba, Fernando, que le está reclamando al Museo de la Ciudad de La Plata la restitución de los restos de sus ancestros que integran las colecciones de la institución, de aquí, del Museo de la Ciudad de La Plata. En principio, lo que podemos decir es confirmar la existencia, ¿no? Están allí, parte de los restos de estos ancestros de la comunidad son parte de la colección del Museo de Ciencias Naturales. Sí, exactamente. Hay restos identificados de una excavación también fines del siglo XIX. En este caso fue Florentino Meguino. Es una comunidad que nosotros venimos trabajando desde hace bastantes años, 5 años por lo menos, en otro pedido de restitución que no tuvo mucha visibilización, que también era bueno este pedido hacia el museo porque al ser el Museo de La Plata tan importante visibiliza pedidos de mucha importancia, pero que no pudimos visibilizar, como es el pedido de 88 ancestros y ancestras que fueron sacados del sitio sagrado más importante de Córdoba, que es el Cerro Colorado, un sitio, perdón, ceremonial con arte rupestre, milenario, muy famoso también porque Atahualpa Claro. Yupanqui vivió ahí, ¿no? Y lo hizo también conocido por sus canciones en todo el mundo. Pero bueno, de ese sitio sagrado se retiraron 88 ancestros, como les comunicaba, y venimos trabajando hace muchos años para que esos ancestros sean restituidos y sean reenterrados en ese sitio sagrado tan importante de este pueblo. Así que bueno, estamos en un contexto de reuniones permanentes con todas las comunidades de Córdoba, las 40 comunidades de Córdoba. Mañana vamos a tener una reunión a las 2 de la tarde cerrada entre las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Magdalena Odarda, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y van a exponer algunos dirigentes indígenas que tienen problemas con cementerios sagrados que están siendo interferidos por una autopista, en un caso por una ruta, en otro caso una autovía y una ruta, y que hemos presentado algunos amparos para frenar las obras, en San Marcos Sierra, por ejemplo. Bueno, van a exponer estos hombres, dirigentes y mujeres dirigentes del pueblo, y también antropólogas del Museo de Córdoba, que van a explicar la situación de los 200 cuerpos que tienen en Córdoba, de los pueblos originarios. Así que estamos en intensas negociaciones con los gobiernos de Córdoba y la Secretaría de Derechos Humanos para la restitución de esos 88 hombres y mujeres, niños y niñas, y la novedad es que también para impulsar esto y el movimiento de restitución, se va a hacer una restitución, esperemos, desde el Museo de La Plata. Bien, entonces, ¿Córdoba está adherida a la Ley Nacional de Restitución? Bueno, es un tema bastante delicado, el de Córdoba. Les comentaba que las reuniones son cerradas. Uh-huh. Ellos adhirieron a la Ley de Restitución de 2015. Yo fui, lo puedo decir públicamente, porque se lo dije a la presidenta del instituto y lo dije en las reuniones con los dirigentes de Córdoba, con los políticos y los gobernantes de Córdoba, los secretarios de Derechos Humanos y distintos dirigentes cordobeses que habían adherido a la ley, pero se habían dado la potestad a Córdoba de ser quien la lleve a cabo, no el INAI. O sea, me parecía que las facultades concurrentes de la Nación estaban siendo ahí vulneradas en ese punto. Y bueno, parte de estas reuniones son para ordenar esa ley de adhesión de Córdoba a la Ley de Restitución. Esperemos que las comunidades planteen esto mismo que nosotros planteamos. Ellos adhirieron, pero adhirieron solo el artículo 1, que plantea la restitución, el artículo 2, que plantea la no exhibición, según entendimos nosotros, porque dice el artículo 2 que tiene que estar los cuerpos humanos que no tienen pedido de restitución en condiciones éticas en las instituciones que los alberguen. O sea, no era ético para los pueblos originarios ni para nosotros que estén exhibidos. Esa es la importancia del artículo 2, y no adhirieron al artículo 3, que es una ley de 3 artículos, que dice que todo emprendimiento científico que tenga por objeto a las comunidades originarias tiene que tener, como para estudios científicos, tiene que tener el permiso, y ese artículo no lo adhirieron, adhirieron al 1 y al 2, y les vuelvo a repetir, se dieron ellos mismos la facultad de llevar a cabo las restituciones, y no han restituido desde 2015 a la actualidad en ningún ancestro ni ancestra. Entonces, nosotros teníamos nuestras diferencias de esa adhesión, la hemos planteado, y bueno, esperemos que esto se pueda revertir por estas reuniones que estamos llevando a cabo mañana, alguna de ellas, ¿no? Uh-huh. Vienen trabajando en ese sentido, digamos que con las distintas provincias. Alguna vez nos has contado, Fernando, que por ejemplo han tratado de que en Entre Ríos se avance en la adhesión a esta Ley Nacional de Restitución de Restos Humanos Indígenas. No habían logrado que la provincia adhiera en ese momento, no sé si eso ha cambiado, pero sí habían adherido algunos municipios como Villaguay, creo que era Concepción del Uruguay, ¿no? En Entre Ríos, sí, como decís vos, habíamos trabajado muy bien el año pasado, lo estuvimos comunicando, y este año también. Habían adherido a la ley provincial, de Entre Ríos adhirió a la ley nacional, pero puso una cláusula especial en esta provincia, única en todo el país, que invitaba a los municipios a adherirse. Entonces, bueno, ya que adhirieron, pero le daban también la potestad a los municipios, hicimos una campaña con los municipios donde teníamos compañeros que estamos trabajando. Mañana tenemos una reunión con Concepción del Uruguay para seguir trabajando ahí con la Secretaría de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, que hicimos un impresionante trabajo en Concepción de Uruguay y con la comunidad charrúa de Eritrec de Villaguay y Federal, y también se aprobó en Gualeguaychú. En Federal no se aprobó, se aprobó en Concepción, Villaguay y Gualeguaychú, y estamos trabajando para que se apruebe en Federal. Así que bueno, a lo largo de estos años hemos logrado que adhiera a Río Negro por nuestras gestiones, y también Tierra del Fuego y muchas otras provincias adhirieron antes de nuestro trabajo, durante, pero sin nuestras negociaciones o lobby, si se quiere, ¿no? Bueno, Córdoba es un caso especial, teníamos esa situación. La Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba ha estado coordinando con la presidenta del INAI, y pareciera todo que hay posibilidades de ordenar esa reglamentación ahora con un decreto reglamentario de esa ley que adhirió a la 25.517 de Nación. Bien. Esperemos que, que esté encaminado. Hablamos de una ley nacional, esta que vos mencionabas, la 25.517, que fue reglamentada en el año 2010, y que le da potestad al INAI para realizar las restituciones de los pueblos originarios de sus ancestros a sus comunidades. Esa es la ley que estamos aquí mencionando. Exactamente. Volvamos a Florentino Ameghino, que decías ahí, fue quien exhumó de un territorio ancestral alguno de los ancestros que el pueblo Kamiare, la comunidad Kamiare, estaba reclamando al Museo de la Ciudad de La Plata. Es así, fue Florentino Ameghino. Sí, es así. La comunidad es Sikiman del pueblo Kamiare, ahí está. Que sería el que hablábamos, que era el Comechingón. Uh-huh. Tiene distintas nominaciones, ahora se está resignificando ese nombre. Uh-huh. Kamiare es uno de los nombres que toma las comunidades para resignificar uh-huh. ese nombre. La comunidad es Sikiman. Sí, Florentino Ameghino fue... Uh-huh. La comunidad es Sikiman del pueblo Kamiare. La comunidad es Sikiman, exactamente. Bien, ahí estamos. Y Florentino Ameghino, contanos algo, porque hemos visto por ahí, alguno no lo ha visto, hay por allí un documental, una película, se llama algo así como El Loco de los Huesos, que lo retrata y habla un poco de esa... esa búsqueda del Homo Pampeanus, ¿no? Esa teoría de... Sí, el proto-homo. Este hombre, ¿tiene que ver estas profanaciones? ¿Tienen que ver con esas búsquedas? ¿Cómo es esa historia? Bueno, nosotros entendemos a Ameghino, esto es incipiente, nosotros no hemos estudiado mucho a Florentino Ameghino porque no lo hemos encontrado relacionado, ¿no? Con lo que sí fueron las profanaciones uh-huh. que hizo el Perito Moreno de hombres que eran asesinados, que él conocía, y en caliente profanaba sus tumbas. Uh-huh. Florentino Ameghino se dedicó, como bien decías vos, a buscar el origen del hombre en el Plata, ¿no? Uh-huh. Él plantea, y no era descabellado en esa época, plantea que el origen del hombre había sido aquí, en nuestro territorio, y él, hoy se han comprobado algunas de sus teorías, porque él encontró en provincia de Buenos Aires, en Luján, restos humanos uh-huh. y restos de la megafauna extinta, sí. y planteaba la convivencia entre los humanos y la megafauna, algo que era totalmente descartado, y se han datado hace muy poco los restos humanos de Luján, y le dieron 11.000, casi 12.000 años, o sea, son los restos humanos más antiguos de la Argentina, que los encontró Florentino Ameghino en ese entonces, y se corrobora entonces que era el periodo de contacto de los humanos y la megafauna. O sea, esa teoría de Florentino Ameghino era correcta, había contacto. Esos restos que encontró Florentino Ameghino son los más antiguos hasta hoy hallados en Argentina. Los de Córdoba van en ese tenor, estaba buscando sitios muy antiguos, es lo que buscaba Florentino Ameghino, no como el Perito Moreno, que estaba en combate directo con los hombres y mujeres que resistían el genocidio. De hecho, el Florentino Ameghino es un gran disidente de la política del Museo del Perito Moreno. El Perito Moreno se ufana de haberlo echado a Florentino Ameghino del museo, y en la tradición oral del museo cuenta que Ameghino huyó por una ventana porque Perito Moreno lo amenazaba con las armas. Porque era un hombre de armas llevar, el Perito Moreno, ¿no es cierto? Entonces es la contraparte, Florentino Ameghino, al Perito Moreno. Hay que profundizar más, ¿no? Pero nosotros entendemos que el Museo de La Plata tendría que tener en ese hall central a Ameghino, que fue ese loco de los huesos, como decías vos, que armó los grandes dinosaurios y los grandes esqueletos de la megafauna que están en el museo, fueron de las colecciones de él y su hermano Carlos, que hicieron grandes colecciones de lo que es la paleontología argentina, son los padres de la paleontología argentina, y ellos sí, si bien no tenían una formación sólida, eran mucho más científicos que el Perito Moreno, que era un coleccionista de restos humanos, y ellos son los primeros evolucionistas. El error que tienen de dar esa antigüedad tan profunda como para dar el origen del hombre del Plata, también el hombre que viene en el Congreso de 1912, el Congreso de Americanista, un hombre que desacredita esa teoría de Ameghino, Gerlinka, plantea que el origen del hombre no es aquí, sino es su Polonia natal, o sea que el mismo hombre que desacredita la teoría de Ameghino plantea una teoría muy extravagante que también sí. era chauvinista, ¿no? Claro, sí, el origen del hombre en su Polonia natal. Uh-huh. El Perito Moreno adhiere al evolucionismo a partir de esa teoría de Ameghino. O sea, el Perito Moreno, que es un ferviente católico, en parte, y es creacionista, se suma al evolucionismo en el error de Ameghino, en ese chauvinismo de pensar que el hombre había sido que es evolucionado en este territorio. Ahí se suma el Perito Moreno tardíamente al evolucionismo, a ese error. Y después puedo, para cerrar, en esa disputa del Perito Moreno no científico y Ameghino científico, quedaron registros, por ejemplo, en los dientes, los tigres dientes de sable, esos que están en la puerta del museo, tienen una cola larga de león. Yo lo he contado acá algunas veces, contando de tantas mentiras del Perito Moreno y tantas falacias que se construyeron desde ese museo. Bueno, ese diente de sable tiene adentro los esqueletos armados por Ameghino, que muestran claramente que era un felino rabón, sin cola larga como un león. Pero el Perito Moreno se la pone igual como un león porque le parecía que así era ser más majestuoso e imponente ese diente de sable en la puerta, y falsifica entonces en la escultura lo que era el esqueleto que adentro se mostraba. Esa discusión era la que llevaba el Perito Moreno con Ameghino cuando se estaba trabajando en el Museo de la Plata, ¿no? La falsificación de la historia por el Perito Moreno, en este caso de los esqueletos en las estatuas, para aparentar algo que no era. Bien, bien. Valía entonces, Fernando, la aclaración para no mezclarlos y ponerlos a todos, digamos, en la misma bolsa de la historia, ¿no? Por eso me detenía en la figura de Florentino Ameghino, que se nombra en todas las crónicas que hablan de este pedido de restitución al Museo de la Ciudad de La Plata. Y a propósito de pedidos, leía también en alguna de esas crónicas que contaba la presidenta del INAI, María Magdalena Odarda, que desde que se creó el área de identificación, restitución y protección de sitios sagrados, han recibido el doble de los pedidos habituales. Sí, sí, sí. Yo esto es lo que se lo adjudico también a la, aparte de tu trabajo de difusión con Cacodelfia y las notas que has levantado después y a la difusión de Futura, es lo que decía al principio, hemos recibido muchísimos pedidos del norte de Argentina, de Jujuy, de Salta, de ayuda, de Córdoba, un montón, y de otros lugares del país, porque bueno, los emprendimientos económicos que se llevan adelante muchas veces sin hacer los impactos ambientales, y las comunidades originarias ven afectado su patrimonio material e inmaterial, ¿no? Porque cuando pasan por encima de un cementerio, profanan las tumbas para hacer, en el caso de Cerro Colorado, esos 88 hombres y mujeres fueron sacados para hacer una colección de gas, pero en otros lados pasan cerca de los cementerios y también se profana lo que es el paisaje, el patrimonio inmaterial de esas comunidades. Estamos trabajando en Neuquén con un proyecto de una represa con financiamiento de Qatar, un emprendimiento multipropósito de la Neve, que hacen una represa que afecta también a un cementerio originario del norte de Neuquén. Y bueno, estamos trabajando en un montón de casos y realmente eso también nos motivó a frenar un poco la difusión, porque no estábamos pudiendo responder como nos gusta a nosotros a cada pedido ordenadamente. Ahora ya estamos un poco más ordenados, la demanda sigue siendo muy alta, pero bueno, la verdad que estamos contentos porque era lo que queríamos y buscábamos, ¿no? Impulsábamos la multiplicación de la visibilización y la multiplicación de los pedidos de restitución. Uh-huh. Pero bueno, todavía no volvimos al trabajo normal en el instituto. Nosotros estábamos en una situación justo de cambio de edificio. El INAI va a tener ahora por primera vez un edificio unificado donde esté todo el INAI en un solo lugar. Nosotros hasta el 2015 estábamos en dos edificios. Estábamos en 11 y en el Ministerio de Medio Ambiente, y nos unificaron en la ECESMA, pero en distintos lugares. Nosotros, por ejemplo, mi área había quedado en un hall central de la ECESMA, o sea, estábamos en un lugar que no era apto para oficina, y ahí nos dejó el macrismo los 4 años en el hall central de uno de lo que era el comedor de la ECESMA. Ahora tenemos un edificio propio, pero bueno, por la pandemia las obras se demoraron, así que no pudimos volver al trabajo físico de encontrarnos con los compañeros, y eso también retrasa todo lo que es la burocracia estatal. Así que recién ahora nos pudimos poner al día y por eso estamos aquí tratando de comunicarles a ustedes cómo estamos parados. Bien, a propósito de las restituciones que se han conseguido, las que están pedidas, leía a propósito de eso, leía a Itatí Arigó, que creo que es una de las integrantes de la Asociación de Encuentro Indígena Tres Arroyos, que como decías vos al comenzar esta conversa, Fernando, también han hecho ellos el pedido de la recuperación de restos óseos hallados en el sitio arqueológico Arroyo Seco. Ella decía, como para graficar de qué estamos hablando, ella decía que estas restituciones que se han conseguido implican un cambio para las academias. Decía por un lado eso. Y después aclaraba, decía, una cosa es estudiar científicamente en algún momento y otra es que después los restos queden eternamente atrás de una vitrina. Es necesario por eso, decía ella, reconocer que todos los pueblos merecen su historia y sus enterratorios. Sí, los restos de Tres Arroyos son también, eran hasta que se descubrió estos de Ameguino, que yo les comentaba recién, de 11.000 años, si sulfechado radiocarbono 14, sí. Que eran los más antiguos de la provincia de Buenos Aires, los más antiguos del país, tienen 7.000, 8.000 años de antigüedad, fueron excavados por el antropólogo Politis. Yo conozco el caso muy bien porque trabajé en los equipos de arqueología que estaban en esa zona antes que Politis hiciera ese descubrimiento. Era una zona arqueológica de otros arqueólogos que estaban en el exterior cuando Politis irrumpió en ese campo y hizo su llamado descubrimiento que lo llevó también a la fama. Y bueno, esos restos fueron rápidamente sacados de exhibición en el año 2001 cuando se empezó el debate, y en 2006 los últimos. Estaban algunos expuestos en Olavarría y otros en el Museo mismo de La Plata. En el Museo de La Plata se sacaron de exhibición en el 2006, pero antes que nosotros lográramos el retiro de exhibición, ellos lo retiraron por motu propio. Eso hay que reconocerle a Politi. Yo no sé si lo sacó en 2005 o al principio de 2006, pero lo retiró de la vitrina del museo rápidamente y los retiraron también de Olavarría. A lo que se refiere la gente de Tres Arroyos es que han quedado en el Museo de Olavarría, no quedaron en el pueblo, no quedaron en un museo de sitio, y han conseguido esta asociación indigenista. Nosotros hace muchos meses venimos trabajando con ellos, fuimos haciendo el caminito silenciosamente, ahora ellos han decidido sacarlo a la luz, pero han conseguido el apoyo de muchísimas comunidades originarias mapuche tehuelche de la región para que los restos vuelvan a ser enterrados en la tierra, en el territorio donde nunca tendría que haber sido sacado, ¿no? Uh-huh. Según su cosmovisión. Uh-huh. La ciencia, bueno, ya los estudió, hizo, siempre va a haber nuevos estudios para hacer a los restos, por eso puede ser eterno tenerlos dentro de una institución científica. Cada estudio implica también la destrucción de una parte de ese resto humano para hacerle la antigüedad, carbono 14 hay que destruir una parte, para hacer la dieta, el dieta 16 hay que destruir otra parte, para hacer el análisis del agua que tomara también, así que cada estudio del ADN también implica una destrucción de esos restos, una pérdida. Entonces me parece que hay que ponerle en un momento un coto final a esos estudios, sobre todo cuando las comunidades originarias y las comunidades municipales o de pertenencia, ¿no?, de ese territorio las reclaman, bueno, tienen que volver y ser enterrados, según dictan todas las convenciones prácticamente del mundo, ¿no? Uh-huh. Bien, Fernando, ahí está entonces un poco las últimas noticias desarrolladas aquí por vos que tienen que ver con los reclamos de esta comunidad cordobesa, que a propósito de, bueno, vos decías que mañana va a haber una reunión, van a tener una reunión donde van a estar debatiendo la adhesión de la ley de restitución con todas las comunidades. También se informó que el 17 van a estar marchando todas las comunidades juntas para visibilizar estos reclamos en lo que han llamado la caminata de los pueblos indígenas. Exactamente, ellos van a hacer esa caminata. Tienen múltiples reclamos territoriales, relevamiento territorial, etcétera, que se están trabajando algunos desde el INAI y algunos son directamente, sobre todo son reclamos a la provincia de Córdoba, uh-huh. Pero bueno, uno de los principales reclamos era la protección de estos sitios sagrados que están pasando la autovía, la ruta, y los del Cerro Colorado con los 88 cetros, uh-huh. y ahora le sumamos este pedido de restitución al Museo de la Plata. Así que la visibilización es el camino, por eso estamos aquí, y multiplicar los reclamos no es multiplicar los conflictos están en el territorio, están latentes, se están llevando a cabo, por eso es tan necesaria la prórroga de la ley de relevamiento territorial, porque frena, como es una ley de emergencia, frena los desalojos. Lo que nosotros hacemos es, por ahí, con estos nuevos pedidos, encauzarlos y visibilizarlos a nivel nacional, conflictos provinciales que pasan desapercibidos para nosotros y para la más media, ¿no? Entonces, ese es el granito también que aportamos. No es que utilicemos y las comunidades utilicen los retos humanos para reclamar otras cosas. Entre todos los reclamos ancestrales están las restituciones de los restos humanos de sus ancestros. Lo que hacemos es facilitarles los datos para que puedan acceder a esos catálogos y generar nuevos pedidos. No son nuevos conflictos, son los conflictos desde que el genocidio se llevó a cabo y no se ha resuelto hasta la actualidad. Solamente le damos por ahí mayor visibilidad. Ese es el granito de maíz que ponemos. Ustedes y nosotros, ¿no? Bien, Fernando, muchísimas gracias. Cuando guste, ya sabe, avisa cuando y acá podamos, estaremos. Cuando podamos, y tenés que agradecerle a Raúl Afid, que me estuvo insistiendo todo el fin de semana para que hoy estemos aquí. Así que es gracias también a Raúl. Un abrazo grande a todos y todas. Gracias, Fernando. Buenas noches.